tenemos en la capital de los ecuatorianos una mañana fría. Pero nosotros siempre motivados para compartir con ustedes una nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país y también a través de la señal de nuestras radios amigas, gracias a nuestros colegas que retransmiten este programa en horas de la mañana, en horas de la tarde, en horas de la noche, como Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapica en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños y en el satélite www.corape.org.es y en nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Quiero hacerles a ustedes la cordial invitación para que me acompañen en estos minutos dedicados al pentagrama ecuatoriano y también a los jóvenes talentos ecuatorianos que de una u otra forma pues se dan cita acá a los estudios de la radio para contarnos sus experiencias, que puede ser en el baile, en la música, en el canto, con canciones tradicionales de la música ecuatoriana, como también en otros géneros musicales. Hoy tendremos serenata y tendremos invitados especiales, así que nos vamos a ir preparando en cualquier espacio para nosotros recibirles como se merecen. Se trata de un joven talento ecuatoriano de una agrupación que también recorre los diferentes puntos del país. Pero antes de darles a conocer de quién se trata, ¿qué les parece si me acompañan a la siguiente reflexión? Bueno, esto lo extraemos de la página de Shoshana y dice: si fuésemos perfectos, no necesitaríamos palabras de ánimo, consejos o amigos. Me alegro de no serlo y poder enviarte bellas cosas como esta. Eso sí parece perfecto. No soy perfecto y me alegro de no serlo. Quisiera imaginar lo que sería mi vida estando en este mundo siendo un perfecto, sin tristeza, sin vacío, sin necesidad de amar y sentirme amado, teniendo todo a la mano para alcanzar sin el más mínimo esfuerzo, siendo poseedor de una imagen y figura perfecta ante los ojos de los demás, sintiendo el poder en mis manos. Después de todo, eso es lo que anhelamos y soñamos los seres humanos. Y después de imaginar lo que sería mi vida así, el pensar en eso no fue un sueño, sino una pesadilla de la cual inmediatamente quise despertar. Corrí al espejo a verme y al contemplar mi imagen y redescubrirme lo que soy, dije con voz de alivio: ¡qué bien! No soy perfecto. Si no me equivocara jamás, tal vez no podría atender los errores que también cometen los demás. Viviría juzgándolos y me quedaría solo porque no encontraría a nadie que me pudiera igualar. Si mi imagen y figura fueran perfectas para la humanidad, nadie sabría quién realmente soy. Me buscaría por mi apariencia. Verían en mí solo lo material. Tal vez me convertiría en esclavo del cuerpo y de lo superficial, queriendo encontrar la fórmula de la eterna juventud para no envejecer jamás. Viviendo una vida superficial en el espejo, no vería más que una figura, no sabría quién soy en realidad. Prefiero ser pequeño, diferente, estando seguro de lo que me quieren, me conocen en verdad. Y mejor aún, solo puedo contemplarme en el espejo más que mi alma y lucho por conservar mi belleza espiritual. Si no tuviera vacíos, no tendría necesidad de amar y sentirme amado. Y sería una persona indiferente. Y eso me aterra, me da pánico. No quiero pensar lo que es vivir sin amor, sin experiencia. Esa necesidad de ser amado y los enormes deseos de amor, ese es el motor de nuestra existencia. No soy perfecta y doy gracias por ello, porque mi imperfección le da sentido a mi vida. Me invita a luchar cada día por ser mejor. Gracias Dios, gracias a su Dios, por esa imperfección. Pon en mí el toque de tu perfección, que es el amor. Y bueno, ¿qué pasa en sus hogares? ¿Todos somos perfectos? Creo que no. Ya ustedes escucharon que a veces necesitamos también estos pequeños detalles para que resulte la vida mucho más agradable. Porque imagínense ustedes una rutina que se llevaría mientras nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. El abrazo de ustedes para ustedes, los que están solitos y los que están acompañados. Venga, fuerte ese abrazo y empiece usted ya a vivir esa imperfección y pidamos la perfección de quien es su ser supremo e inyectémonos de muchísimo amor. Y nosotros desde acá, desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, les vamos a acompañar en este instante con música y decirles que ya están aquí nuestros invitados. Y después de escuchar esta melodía que viene a continuación, que lleva por título Dulce Mirada, en la voz de las hermanas Mendoza Suasti, regresamos ya con nuestros invitados. Un abrazo. www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, yo estoy contentísima aquí en los estudios de la radio. Y quiero contagiarles a ustedes también esa alegría, porque estamos de fiesta, siempre estamos de fiesta, inyectamos calor humano a través de la primera radio pública cultural del país. Y hoy, como les habíamos anunciado, tendremos serenata, esa serenata especial que no necesariamente la hacemos en horas de la noche, la hacemos a esta hora porque queremos acompañarle en su meta y en su objetivo propuesto para el día de hoy. Hoy, en este escenario que lo preparamos de manera especial para que usted nos acompañe y a su vez nuestros invitados también, se encuentra con nosotros un gran talento ecuatoriano. Se trata de William José Muñoz Tamayo, que se lo conoce en el mundo artístico como Willy Tamayo. Decíamos, un joven artista que nace con una propuesta musical ya como solista después de tener algunos años de trayectoria en el ámbito musical. Willy Tamayo es hijo de la reconocida cantante conocida como la Grande del Ecuador, la señora Paulina Tamayo. Desde muy niño se involucró en el escenario, ya que acompañaba a su madre a sus giras, a sus tours y a sus conciertos. Willy nació el 16 de diciembre de 1991 en Washington, Estados Unidos, donde vivió por 10 años y luego se radica en Ecuador para su carrera universitaria, y lo hizo en la Universidad de las Américas, donde se graduó como ingeniero en sonido acústico. A la par de su carrera profesional universitaria, estudia danza, especializándose en salsa, donde consiguió un título internacional para el país como campeón mundial de salsa en el Mundial de Salsa realizado en San Juan, Puerto Rico, en el 2014. Bueno, y hay muchas actividades que ustedes las van a ir conociendo de a poco, de la voz del protagonista, y sobre todo, pues ustedes han podido verlo en los diferentes canales de televisión, en algunos eventos que ha realizado la televisión ecuatoriana. Bueno, y ahí está esa fusión de la música y también la danza, la interpretación de la música ecuatoriana y también de otros géneros. Pero también a Willy le acompaña su tío, ¿sí? ¿No? Paul Tamayo, de la agrupación Sandunga, como cantante también. Así que miren ustedes, Sandunga aquí presente para hacernos bailar en esta serenata de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y Fabricio Espinosa también, gracias a ustedes tres por haberse dado cita a este gran encuentro en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos, empiezo contigo, Willy. Laurita, para mí es un gusto estar aquí esta mañana compartiendo contigo y con los amigos que nos escuchan en Radio La Casa de la Cultura. Estoy muy emocionado de estar aquí y extrañaba este estudio y aquí viniendo a presentarles esta primicia, este nuevo proyecto en el que estoy ejerciendo y que espero que sea del agrado de todos ustedes. Bueno, en alguna ocasión ustedes recordarán que estuvo su madre Paulina y bueno, pues también en Willy asesora en imagen a su madre Paulina. Paul, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, pues yo contento de estar aquí en esta que considero mi casa, Laurita. Decir a todos los radioescuchas que Dios les bendiga en este cuasi inicio de semana. Para nosotros es muy importante estar aquí en los medios que son los que ustedes siempre nos han estado dando una mano incondicional. Gracias por permitir que por el apoyo de ustedes nosotros podamos seguir en la palestra musical. Nosotros simplemente somos el reflejo de 45 años de vida artística de mi hermana y no se diga de más de 50 años de matrimonio de mi papá y mi mamá. Sí, muchas gracias. Gracias. Fabricio, pues ahí sandunqueando usted llegó aquí a Radio Canta la Cultura. Sí, sandunqueando. No, reiterando el agradecimiento por la invitación. Gustoso de estar con grandes talentos, Willy, Paulito. Gran familia de artistas. Entonces no, contento, agradecido igual con ustedes, con los medios, saludando a toda la gente que nos escucha y nos apoya y sigue nuestra música. Bueno, hoy les hemos hecho la cordial invitación para conocer algo más de Sandunga y algo también de ese desprendimiento ya un poco por ahí de saliendo desde Sandunga nuestro Willy. Porque empiezo ya a presentar a través de mis bandas nacionales temas musicales, entre ellos empieza por ese mundo romántico sin dejar al lado la música ecuatoriana. Así es, bueno, yo soy un amante de la música ecuatoriana, obviamente por la maestra que tengo en casa. Yo aprendí a amar lo nuestro desde chiquito y soy un fan de la música nacional, pero obviamente desde que fui parte de Sandunga, de la orquesta, la música tropical me encantó, me envolvió. Entonces, Cuando se dio la oportunidad de hacer este proyecto ya en solitario, en solo, yo quería combinar eso que me apasiona, ¿no? Entonces, por eso el tema que grabé, que lo estoy promocionando, tiene esa influencia de la música tropical, que fue lo que adquirí en estos años de experiencia con Sandunga. Bueno, ahí está Sandunga, la música tropical, ¿a quién no le llena también de energía? Yo creo que es igual que nuestra música ecuatoriana, cuando nos ponen un pasacalle, un San Juanito, pues inmediatamente empezamos a mover el cuerpo. Pero yo quiero invitarles a ustedes, y allá en cada uno de sus hogares, en cualquier espacio, en su tienda, en su taxi, en su bus, donde usted esté, a escuchar a Willy Damayo. Él interpreta una canción junto a su madre, una hermosa canción que a mí me gusta fundamentalmente. Se trata de Amor Dolor. Y esta canción la hiciste con la Sinfónica. ¿Qué tal la experiencia antes de escucharla? Fue una experiencia impresionante. Este tema originalmente fue grabado con mi tío, justo con mi tío Paul. Él grabó en el disco con mi mami. Después se dio la oportunidad de que yo la pueda cantar. Qué mejor que en la cuna musical del país, como es Loja. Y obviamente pararte ahí con 80 músicos de fondo que te acompañan, te erizan los pelos, te ponen de punta. Entonces, para mí fue una experiencia que doy gracias a Dios de que me tocó vivirla. Claro, y esta grabación que ustedes la van a escuchar fue en vivo. Y cuando hacía Willy una referencia de Paul, que grabó esta canción, me parece que fue en los 40 años de Paulina que se la grabó. Sí, justamente sí. Fue 4 décadas de canto apasionado, se llama el disco, donde está el tema que por 2 años consecutivos quedó como la canción del año. Así que vamos a escuchar a Paulina Tamayo y a su hijo Willy Tamayo, que nos honra hoy con su presencia. ¿Sabes lo que es amor? Está cerca de mí, si está conmigo, que está conmigo. parte de Florilegio Musical Ecuatoriana. Bueno, y continuamos nosotros aquí en nuestro programa junto a Willy Paul y también a nuestro amigo Fabricio, quienes se han dado cita para compartir con todos y cada uno de nosotros esa experiencia. Bueno, vamos a ir un poco intercambiando experiencias. Sabemos que Willy también ha sido o es también parte de Sandunga, pero coméntenos, ¿de dónde nace este nombre Sandunga? Bueno, te cuento que Sandunga nace aquí en el Ecuador en el año de 2009. No es coincidencial. El Sandunga es una palabra que yo le decía siempre al final de un estribillo, al final de una estrofa, cuando yo pertenecía a esta gran orquesta como fueron los Duques del Ecuador, 12 años con ellos. Y obviamente Sandunga significa donaire, significa elegancia, significa ritmo, significa mucho, muchas veces para mucha gente fiesta, algarabía, pero sobre todas las cosas el donaire y la elegancia. Ese es el toque que hemos querido dar a la orquesta, primero poniendo el valor agregado de que somos 13 músicos en escena, por ende hacemos música totalmente en vivo. Eso implica que la música en cuanto a su sonoridad se vuelve mucho más rica, mucho más orgánica, mucho más natural. Me atrevo a decir que somos la única orquesta en el país que hacemos música totalmente en vivo. Mover un equipo grande de gente, equipos, todo esto pues demanda también una gran fortaleza de cada uno de ustedes, porque hay que darle gracias no solamente a los que tocan, ¿no? Uh-huh. A los que cantan, sino también a aquellos que están tras los escenarios para motivarles a ustedes y dejarles listo ese escenario. Sí, sabes que el staff completo de Sandunga somos 16 personas. Somos un ingeniero de sonido, dos backstage y obviamente los 13 músicos que estamos en escena. Sí, sí demanda mucha responsabilidad, demanda mucho conocimiento, demanda mucho cariño, mucho amor. Yo siempre me llevo de algo, yo no trabajo. Para mí ir y presentar en escena y en tablas lo que a la gente le gusta es para mí realmente distensionarme y hacer lo que más me gusta. Imagínate haciendo lo que más me gusta y que por eso me paguen. Nunca me canso. Nunca me canso, porque ahí estoy, ¿no? Sí, y te cuento, Laurita, ahora yo quiero aprovechar estos micrófonos. Estoy acompañado de un gran artista, de grandes artistas ahora, porque es mi responsabilidad no solamente como músico de mi Ecuador tutelar a grandes artistas, tutelar a grandes voces que se están proyectando, en este caso como Willy, mi sobrino. Y realmente si estoy aquí, lo estoy haciendo es porque es bueno, así lo hace es. Bien, porque realmente no estuviera yo aquí. Y lo mismo, agradecer la presencia de Fabricio, que es un gran cantante y gran artista también que nos acompaña. Bueno, nosotros vamos a recoger esa experiencia de Fabricio. En este instante, Florilegio Musical Ecuatoriano saluda y da la más cordial bienvenida a la persona que nos acompaña en el 2220-966. Adelante. Buenos días, llamado a felicitar a la Orquesta Sandunga, que tiene gran música y que nos hace vibrar, nos hace bailar. Y muchos saludos y respetos a la persona que está a cargo de la orquesta, que es el señor Paul Tamayo. Gracias. ¿De dónde nos llama? De Quito. ¿Su nombre nos puede dejar? Carolina. Carolina, muchísimas gracias a usted por comunicarse con nosotros. Nos alegra mucho. Eso es parte importante de que puedan llamar, motivarse también, porque ustedes son aquellos que conducen el programa desde el otro extremo. Gracias, Carolina. Gracias, hasta luego. Bueno, si usted quiere comunicarse con nosotros, marcando el 2220-966, ya sabe, participe con nosotros de forma directa. Nuestro compañero Andrés Viracocha, listo para receptar sus llamadas. Fabricio, vamos con esa experiencia de estar en el escenario y de emitir sensaciones a ese público que lo escucha y en Sandunga. No, yo pienso que concuerdo mucho con Paulito, que hacer lo que más nos gusta y encima de eso que te paguen, yo pienso que los músicos somos personas muy bendecidas. Aparte de eso, yo siempre mi agradecimiento con Sandunga, porque yo realmente considero que mi universidad y donde me hice cantante de verdad fue en Sandunga. Entonces no, es una experiencia súper chévere el hecho de poder manejar al público, poder transmitir al público, y sobre todo con la música tropical, que pienso que es lo que nos une y lo que más nos gusta a nosotros. Así es, miren ustedes, hoy en este programa les habíamos invitado, como siempre, con la venia de ustedes, a disfrutar de la música de sandunga. Vamos a ver si es que tenemos otra llamada por ahí en línea. Si no, pues yo quiero invitarles a ustedes a disfrutar de la música de esa gran propuesta, sí, de esa gran propuesta de sandunga. Pero antes de irnos a escuchar la buena música, me permiten recibir esta llamada. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida. Adelante. Adelante. Aló, buenos días. Les saluda Francisco Trujillo. ¿Querías mandar un saludo a Willy Samayo? Claro, usted está al aire. ¿Cómo estás, Willy? Panchito, estoy escuchando. Muchas gracias por llamar. Para los que no saben, Francisco es uno de mis mejores amigos desde la escuela, desde el colegio. Así que un gusto escucharte otra vez después de tanto tiempo. Así que ahí venga ese mensaje para Willy, nuestros amigos oyentes, Francisco. Sí, Willy, aquí felicitándote tus nuevos éxitos, ya sabes, todo es grande, vas a crecer mucho en este país, ya sabes, tienes el apoyo de todos tus amigos, tus panas del alma, para las que sea, y como te digo, felicidades, es una nueva meta, sigue adelante, con todo, tu mamita también, saludos, Paul también, cuídense y ya saben, a sandunguear, a todo lo que sea, ustedes pueden, adelante muchachos. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias por comunicarte con nosotros. Qué chévere que haya esa retroalimentación de ustedes. Recuerde, puede comunicarse con nosotros marcando al 2220-966 y es momento de sandunguear. Bueno, ahí está, ya listo. Andrés, vámonos con sandunga, este tema musical que esperamos que ustedes disfruten. Para que sepan todos que tú me perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente, para que te respeten aún con la mirada, y sepan que tú eres mi propiedad privada. Para que sepan todos que tú me perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente, para que te respeten aún con la mirada, y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansia, y que conserven todos respetable distancia, porque mi pobre alma seré tú, eres ser de celo, y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueño no me importa más que nada quedarte solo mía, mi propiedad privada, quedarte solo mía, mi propiedad privada. Que sepan todos que tú me perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente, para que te respeten aún con la mirada, y sepan que tú eres mi propiedad privada. Para que sepan todos que tú me perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente, para que te respeten aún con la mirada, y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansia, y que conserven todos respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos, y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueño no me importa más de nada que verte solo mía, mi propiedad privada, que verte solo mía, mi propiedad privada. Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Seguimos nosotros aquí en este programa, estamos escuchando las nuevas propuestas que hace Sandunga y que la gente que le gusta la música tropical hecha con talentos ecuatorianos, ahí está, para que ustedes puedan disfrutarlo. Bueno, Fabricio, te había pedido que comentes, que compartas con nosotros ya esa experiencia de Sandunga. Veíamos que también una de las personas tiene que tener una gran fortaleza, el grado de responsabilidad, sí. Pero también es importante conocer cómo fueron esos inicios tuyos para decir, bueno, este es mi gusto, quiero cantar y lo voy a hacer. A ver, de hecho, primero yo empecé estudiando percusión, yo batería. En el camino me fui por el canto. Por cosas de la vida, a veces uno piensa y espera seguir un camino, de repente Dios te cambia y te dice, ¿sabes qué? No, es por aquí. Entonces, sí, y de hecho a mí no me gustaba cantar. No me gustaba así para que me hagan cantar. Un amigo pianista que se llama Tony M. Él les había pedido a los cantantes que hacía show cuando yo estaba tocando la batería que me inviten a cantar, porque a mí no me gustaba. Entonces de ahí empecé, de ahí estudié igual, y ahora puedo decir con toda certeza que cantar es algo totalmente diferente. Se tiene más contacto con el público. Es algo mucho más. A mí, en lo personal, me llena mucho más que incluso hasta tocar la batería. ¿Pero sigues con tu percusión? Sí. No lo he dejado. Sigo también tocando. Porque igual me gusta. O sea, todo lo que tiene que ver con la música es algo que me llena. Pero realmente lo que más me gusta es el canto. Bueno, quiero contarles a ustedes que en este instante estamos siendo escuchados allá en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo de los Áchilas también a través de Radio Macarena, en Cañar, La Voz de Inga Pirca, y en Baños a través de La Voz del Santuario de Baños. Así que amigos, amigas, esperamos que ustedes también estén disfrutando tanto como nosotros del gran talento ecuatoriano. Willy, quiero pasar contigo y bueno, te habíamos visto como bailando salsa en algunos encuentros en la televisión, sé que también has obtenido algunos premios, pero ahora cuéntame esa faceta, no sé si esa canción la escribiste tú, que está en el género romántico y que ahora estás registrado tras el premio de Mis Bandas Nacionales y que, bueno, en breve la vamos a escuchar aquí en este programa. A ver, Larita, bueno, te cuento, el tema se llama ¿Cómo te extraño? Es un sueño para mí, estoy tan emocionado con el proyecto. La canción está escrita por un señor mexicano que se llama Pida Astudillo. Cuando yo decidía grabar el tema, yo quería un tema que tenga una firma, algo que me caracterice a mí mismo. O sea, no quería que sea alguna copia. Entonces busqué y busqué por mucho tiempo temas en Google, en YouTube, buscando canciones. Y encontré esta que se llama Como te extraño. La versión original está en regional mexicano, en el género. No es muy escuchada, entonces dije, creo que voy a aprovechar esta canción, que no todo el mundo la conoce, para hacerla a mi estilo y poder presentar a la gente bajo mi firma ahora, Willy Tamayo. Y así es como siguió el tema. Entonces, El tema es un pop tropical, empieza con una baladita pop y después ya se hace tropical con influencias de cumbia y de salsa, que es algo en lo que yo también estoy relacionado y que me encanta. Antes de ir a escucharla, sí me gustaría que comentes esa experiencia como bailarín y también como intérprete. Verás, yo en la universidad yo estudié ingeniería en sonido y acústica. Yo soy un ingeniero en sonido, pero yo a la par siempre estudié danza desde que tenía 16 años en el colegio. Entonces estudié danza y después me especialicé en salsa. Ahí yo descubrí que el baile para mí era mi vida, mi pasión. Es algo que me encanta hacer. Y por eso lo tomé con seriedad y con profesionalismo, porque lo hice en una carrera. Ahora yo doy clases, soy coreógrafo, soy instructor, he hecho algunos shows. Y formamos con un equipo de baile con el Estudio Nacional de Baile, que va a mis saludos, NB, la academia, que fue el primer grupo ecuatoriano en lograr un campeonato mundial para el país. Entonces esto hizo un boom grande, crecimos bastante porque Ecuador por primera vez quedaba campeón en un mundial de salsa. ¿Con cuántas personas? Fuimos 4 parejas, 8 personas. Uh-huh. Ahí está. Bueno, sin duda hay que tener pues mucha energía y sobre todo mucha sabiduría y saber demostrar ese conocimiento en escenario. Pero ¿qué les parece si a continuación vamos a escuchar y también promocionar esta canción que lo ha hecho con muchísimo cariño Willy Tamayo, que nos acompaña aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Y aquí viene el tema musical, ¿Cómo te extraño? Reír como lo hacías tú, creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño. Cómo te extraño, decirte adiós, cómo te extraño. ¿Y quién me hará reír cómo lo hacías tú, cómo te extraño? Vives en mi pensamiento, quiero verte y no te tengo. Ese adiós que va por dentro, nada me consuela el corazón. Cómo te extraño. Por mirarme en el reflejo de tus ojos, creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño. Ay, cómo te extraño. Decirte adiós, cómo te extraño. ¿Quién me hará reír cómo lo hacías tú, cómo te extraño? Vives en mi pensamiento, quiero verte y no te tengo. Este adiós que va por dentro, nada me consuela el corazón. Cómo te extraño. Por mirarme en el reflejo de tus ojos, creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño. Ay, cómo te extraño. Vives en mi pensamiento, quiero verte y no te tengo. Este adiós que va por dentro, nada me consuela el corazón. Cómo te extraño. Ay, nunca te olvidaré. ¿Qué no daría por mirarme? perderme en el reflejo de tus ojos. Creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño. Ay, cómo te extraño. Ay, cómo te extraño. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Estamos ya de regreso y hemos podido escuchar ya la propuesta que nos presenta Willy Tamayo a través de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y vamos a ir avanzando nosotros, y es momento, Paul, de conocer esas nuevas propuestas que se tiene como sandunga. Bueno, te cuento que es lo más reciente que hemos hecho, no lo último. Es un tema que, bueno, que es se lo conoció como un valsecito peruano, y lo hemos hecho una fusión de cumbia con salsa. Igual, lo que siempre digo, ¿no? Y es porque a la gente que gusta nuestra música y a los medios de comunicación, no es un tema que estamos poniendo a consideración porque ya es un éxito. Al menos en el YouTube tiene ya como 5.000 o 6.000 reproducciones apenas en menos de un mes. Así que gracias por esa acogida, gracias por ese cariño. Simplemente ese es nuestro compromiso para poder seguir haciendo las cosas bien, honestamente, éticamente, y obviamente dejar sentada esa nueva cultura musical que necesita tanto nuestro país. Bueno, vamos, agarre papel y lápiz, porque en breves minutos estaremos dando los números de contacto para que ustedes puedan motivarse en alguna de sus festejos con sandunga, con Willy, y disfrutar de la buena música. Fabricio, ¿tienes proyectos también en mente, además de cantar en sandunga, no sé, o alguna faceta de creación para ponerle ahí la música a esos temas musicales? Bueno, por lo pronto seguimos con sandunga. No, lo que pasa es que, a ver, con sandunga, más que un grupo musical, nosotros siempre lo decimos, es como una familia. Y no solo por decirlo, sino porque realmente es así. Bueno, aparte igual tengo mi proyecto como solista, que igual lo manejo a la par con sandunga, pero por lo pronto así vamos a terminar el año. Soltero. Bueno, van a ser soltero, dice. Soltero. Si no hay fechas en diciembre en el registro civil, terminaremos soltero. Bueno, esperemos que así sea. Cualquier faceta, mi estimado amigo, sea soltero, casado, pero no, que le vaya muy bien. Aparte que nadie tiene derecho a ser feliz toda la vida, entonces por eso hay que casarse. No, y aprovechando esto del micrófono, yo quiero felicitarle a Will por el trabajo que está haciendo. Realmente esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Contento por el trabajo que está haciendo, ¿sí? Porque aparte de ser un gran profesional, es un gran ser humano. Y no lo digo por compromiso ni por nada más, sino porque yo lo conozco muy bien. Y sé que le va a ir bien, dándole la patadita de la buena suerte. Como dice Polito, no el tema no lo estamos poniendo a consideración, sino es un éxito ya. Este tema va a ser un éxito. Así es, la calidad humana, que es la que no puede faltar en el ser humano. Así como nos decía esa historia, que no soy perfecto y me alegro de no serlo, porque eso me ayuda a ir creciendo. A la dama o al caballero que nos acompaña en el 2220-966, Florilegio Musical Ecuatoriano, le da la más cordial bienvenida. Adelante. Hola, buenos días. Estoy llamando para felicitar a Willy, escuché su canción y me pareció súper buena, así que nada, quería llamar y decirle que le deseo lo mejor, que sé que va a ser un exitazo y que, bueno, siga lo que siga, siempre va a tener mucho éxito, estoy segura. Y un saludo grande para Sandunga también. Cuéntame tu nombre y de dónde nos llamas. Estoy llamando de Quito y Carla me llamo. Gracias, Carla, por comunicarte con nosotros. Ok, gracias por muchas seguir gracias. Radio Canta de la Cultura Ecuatoriana. Tu mensaje, Willy. Pues, Carlita, muchas gracias. Sabes que, la verdad, esos mensajes de felicitación, de cariño que me transmiten a mí, es lo que me motiva para estar haciendo esto. Gracias a Fabri por sus palabras, él sabe que lo quiero un montón. Así que, Carlita, también te quiero un montón. Muchas gracias, porque estoy muy, muy, muy emocionado, la verdad. Yo le puse mucho cariño y mucho amor a esto, así que esté dando sus frutos es más que mejor recompensa. Una... Mucha suerte. Y sé que te va a ir súper bien. Muchísimas gracias. Gracias a usted por comunicarse con nosotros. Siga con Radio Casa de la Cultura. Bueno, yo quiero decirles a ustedes que es importante también saludar a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales, a todos y cada uno de ustedes. A Hernán Belcé, que escribe éxitos para Willy, a Fabri Tierno, hola y suerte, también que nos dice Santiago Pazmiño Ceballos, estoy escuchando mi Wilito, tu participación, ahí tienes, y sé que también están escuchándote en Toronto. Cierto, un saludo grande para Tata, para Toronto, Canadá, si Dios lo permite estaremos de ahí el 8 de diciembre hasta el 15 de diciembre en Toronto, Canadá, con un show junto a mi mami, así que nos vemos por allá pronto. Bueno, ahí está, entonces rápidamente las redes sociales. Miren, nos hacen gracias, llegar a cualquier parte. Gracias de... también a Santi por escribir, a Fabri y a la otra persona que nos escribió. Gracias porque estamos contentos de la recepción de todos. Así es. Y bueno, vamos a ir nosotros. Miren, ya el tiempo se nos va acabando, así que vamos a recoger una ronda final de ese mensaje, en el caso tuyo, Willy, para que apoyen ese trabajo que te encuentras realizando. Sí, yo quiero pedirles de todo corazón que... si les gustó el tema, me ayuden a difundirlo, que lo compartan, que lo escuchen, que lo hagan suyo, porque yo preparé esto no solo para mí, sino para ustedes. Yo amo estar en el escenario, amo el arte, amo el baile, amo el canto, amo la música nacional. Entonces, lo único que puedo hacer es que ojalá Dios me siga dando años de vida para poder hacer lo que hago y hacerles felices a ustedes también. Qué bueno. Fabricio, pues entonces nos vamos también con ese mensaje que solamente puede inyectar la voz de un artista de Sandunga. Un mensaje subliminal. No, agradeciendo a ustedes los medios de comunicación, agradeciendo a Dios por permitirme compartir este arte con la gente que, vuelvo y repito, considero que los músicos somos unas personas muy bendecidas. Agradecer a Sandunga por la oportunidad que me dio de crecer musicalmente en la orquesta y a las personas que nos escuchan, igual invitándoles a que difundan el tema de Willy, que está súper chévere, así es que a compartirlo y nada, a ustedes muchas gracias, puros agradecimientos. Hoy estoy agradecido. Paul, también venga ese mensaje final para que siempre acompañen a Sandunga y también a Willy como solista. Bueno, primero quiero hacer extensivo este agradecimiento a ese ser supremo que ha permitido que desde hace ya 3 años y medio nos ha venido acompañando en las tablas, a Sandunga, a mi elemento como Wilito, como Fabricio, es a Papá Dios, porque si no hubiera sido por Papá Dios esto no estaría realmente funcionando como yo quiero que funcione. Así que agradecer a mi hermana Paulina, a mis hermanos, nos están escuchando, les mando un fuerte abrazo. Felicitarle una vez más a Paulinita, porque no solamente es una gran artista, es una gran madre, y lo estamos viendo ahora en su vástago. Sí, a la gente que nos apoya a Sandunga, no quiero decir que nos sigan apoyando, porque sí recibo apoyo a diario. La gente que apoya a Sandunga está apoyando a Wilito. Así que agradecerles infinitamente por eso. A ustedes, Laurita, Dios le pague. Gracias a los personeros de la radio, les quedamos siempre a ustedes infinitamente agradecidos. Ustedes saben de antemano, está por demás decirlo, que cuentan con nuestro contingente para lo que ustedes quieran. Que Dios les bendiga, sigan adelante, sigue con ese ímpetu, con esas ganas. Laurita, la gente que nos llamó, mandarles un fuerte abrazo. Así es, gracias a ustedes principalmente por habernos acompañado en esta propuesta radiofónica de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a nuestros amigos y amigas oyentes, allí Chichi, allí Tuta, allí Punya, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier instante que escuchen este programa. Un abrazo y hasta la próxima. Les vamos a dejar con algo de Sandunga para que ustedes se queden prendidos y continúen con esta señal. Hágale. Llegas a fallar, entonces ¿quién creer? Entonces ¿quién pensar? ¿A quién entonces amar? Ay, ay, ay, no sé si vale o no la alegría de un placer que uno quiera dejar. Cariño, en ti confío, tú eres el amor mío, eres